Ahora me pides que yo me marche de tu vida, y eso he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás, y no hay otra que no ocupe tu madrugar. Tal vez debes estar muy confundida. ¿Cómo dice? Tal vez otro por tu mente. No puedo creerlo, esto es un sueño del que ahora yo quisiera. Como lo canta el Conex, dice: tú fuiste mi único amor, era la mujer de mi sueño. Así que, palmas arriba, tú fuiste mi único amor, era la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. No, el amor. Las manos arriba.